Estado no es la solución, el Estado es el problema. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Se supone que a menos gastos o a menos costos, pues menos impuestos tiene que elevar el Estado para financiar esos gastos o esos costos. Los ecuatorianos no queremos a un gobierno que esté ahí para que nos exprima. La guerra discursiva contra el Estado comenzó en los 50 en medio de la Guerra Fría. Enloqueció en los 80 con Ronald Reagan, a quien acaban de escuchar en inglés, y no ha parado desde entonces. Hoy no tenemos Guerra Fría, pero tenemos guerra mediática y política para construir esta idea de un Estado inútil, fuente de todos nuestros problemas y desgracias económicas y sociales. Es interesante que esta guerra sin cuartel contra el Estado de los últimos 50 años ha tenido algunas treguas muy significativas. Cada vez que hay una crisis global, todos nos convertimos en socialistas. Es lo que pasó durante el estallido financiero global del 2008 y 12 años más tarde durante la pandemia. Los que hablaban pestes del Estado, los empresarios y banqueros, los medios conservadores y sus adalides políticos, fueron los primeros en exigir la intervención para evitar un colapso económico. Durante la pandemia, el Estado sostuvo a las empresas, salvó la economía de un colapso total, suministró servicios públicos esenciales y evitó que el grueso de la población perdiera sus trabajos e ingresos. En el centro de este Estado que nadie se olvida de llamar en tiempos de crisis, está el sistema impositivo. Los impuestos son la principal herramienta que tiene el fisco para financiar el gasto en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura, emergencias y un larguísimo etcétera. Ahora bien, sobre esta herramienta esencial para la supervivencia de nuestras sociedades, hay una serie de mitos que se repiten desde hace décadas en América Latina y el mundo. Escuchemos. El Estado no genera riqueza ni soluciona los problemas de nadie. Nosotros no podemos seguir dejando que los políticos nos vendan los problemas. ¿Por qué suben todos los precios a la vez? Uno, porque se imprime mucho más dinero que la demanda de ese dinero. Dos, porque una enorme cantidad de ese dinero creado se utiliza ¿para qué? Para gasto público corriente sin rentabilidad económica real. Realmente sorprende que este discurso sea tan universal, no importa que estemos en España o en América Latina, en Bolivia o en Francia, en el siglo XX o en el siglo XXI. En Argentina, la excelente revista Anfibia de la Universidad Estatal de San Martín acaba de publicar Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, que se publicó en julio en formato gratis de PDF y también en formato de papel. El libro analiza el caso específico argentino, pero los mitos y sus argumentos centrales se aplican a todo el mundo occidental, da igual que sea un país central o periférico. La investigación fue coordinada por la tributarista Magdalena Rúa, que coordinó un grupo de distinguidos economistas para analizar a fondo 10 mitos sobre los impuestos. Hablamos con Magdalena Rúa, que nos comenzó por dar un pantallazo del libro. Este manual de mitos e impuestos tiene como objetivo terminar con ciertas ideas instaladas como verdades en la opinión pública que van creando de alguna manera un sentido común erróneo sobre temas fiscales que en definitiva terminan obstruyendo la adopción de políticas públicas adecuadas. Lo que busca el manual es discutir con estas posturas y deconstruir estos idearios que están presentes en toda América Latina, no solamente en Argentina. Y se abordan 10 mitos sobre temas fiscales, algunos sobre gasto público, otros sobre política tributaria, sobre deuda pública, la postura que sostiene que el Estado es demasiado grande y el gasto es excesivo, considerando que en realidad esta construcción suele eludir el hecho de que el poder económico concentrado también recibe subsidios, ¿no? Recibe privilegios fiscales, por ejemplo, a través de regímenes preferenciales, exenciones, condonaciones, ¿no? Y ese tipo de transferencias hacia sectores económicos acomodados no se consideran relevantes o se desconocen, mientras que otras transferencias estatales parecieran molestar, ¿no? Que son las que se dirigen a los sectores vulnerados. Bueno, y hay muchos otros mitos vinculados con la idea del gasto público, por ejemplo, la idea de que la emisión del dinero para financiar el gasto público genera inflación. Muchos de estos mitos en realidad encubren la verdadera discusión que existe detrás, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, ¿no? El problema no es tanto el tamaño del Estado, el tamaño del gasto, sino en verdad quién se apropia de los ingresos nacionales, de los ingresos estatales, ¿no? Ustedes se concentran en el caso argentino, pero como decías, esto se aplica al resto de América Latina. Y si uno mira un poco más lejos, también sucede en Europa o en Estados Unidos. ¿A qué atribuís que estos mitos se repitan idénticos en países que tienen distintos niveles de desarrollo y que tienen diferentes problemas nacionales? Como bien decís, es un fenómeno internacional, ¿no? Con la globalización financiera fue que se llevó adelante una apertura financiera en la mayoría de los países de Occidente, apoyado en políticas económicas nacionales que fomentaron esa apertura financiera. Y la liberalización de las economías nacionales, que se complementó con una integración financiera internacional, fue reconvirtiendo los modelos económicos de la región. Y bueno, ello también se realizó con el apoyo de las usinas de pensamiento neoliberal, con los medios masivos de comunicación que fueron expandiendo este sentido común en torno al rol del Estado. Y este manual justamente se propone debatir entonces con esas posturas que son las más difundidas en torno a la fiscalidad, que están fundadas en estos marcos teóricos del pensamiento ortodoxo, que tienen su base teórica en el neoliberalismo que se consolidó con el régimen socioeconómico impuesto en Occidente a partir de la caída del mundo socialista con el fin del comunismo de la Unión Soviética. Este sentido común sobre el Estado tiene un impacto obvio en los votantes y por lo tanto tiene un impacto obvio en el tipo de agenda que se discute. ¿Cómo evaluás exactamente este impacto en temas claves como la distribución del ingreso, la pobreza y la desigualdad? Estos son argumentos que interpelan a la opinión pública porque hay parte de la ciudadanía que le cuesta llegar a fin de mes para pagar sus cuentas y de algún modo se siente reflejada con estas ideas. Por eso es que es central debatir estos temas fiscales, entendiendo que parte de la ciudadanía empatiza con estos pensamientos, pero son debates centrales para darle legitimidad a la política pública, teniendo en cuenta que la política fiscal es central para los países de América Latina porque puede contribuir al desarrollo de estos países o puede obstruirlo, ¿no? De la misma manera que la política tributaria y la administración del gasto público y de la deuda pública puede actuar mejorando la estructura social, volviéndola más equitativa, o por el contrario, puede ampliar las brechas de desigualdad social, las brechas de género. El debate es sobre todo sobre los recursos, en definitiva. ¿Tenemos los recursos suficientes en América Latina? ¿Y a dónde se destinan esos recursos? ¿Permanecen en estos países o se fugan? ¿Hacia dónde van, no? Y la política tributaria, por ejemplo, ¿no podría contribuir aumentando los recursos? Bueno, muchas de estas preguntas intentan ser respondidas con el manual, ¿no? La tributarista Magdalena Rúa, coordinadora de Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. El libro Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, está centrado en el caso argentino, pero asombrosamente es de aplicación universal. ¿Quién no ha escuchado, sea en Bolivia o Ecuador, en México o Costa Rica, en España, Francia o Estados Unidos, que para crecer hay que achicar el Estado? Este es el primer mito que Justicia Impositiva va a analizar en la cobertura que haremos de este libro, fundamental para entender lo que está pasando no solo en Argentina, sino en el mundo. Justicia Impositiva dialogó con Marisa Duarte, autora de este capítulo del libro, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín en Argentina y doctora por la Universidad de Barcelona. Aquí hay unas asociaciones de ideas que escapan a la comprobación empírica. El problema es preguntarse primero qué significa achicar el Estado, porque cuando se dice eso, en lo que se está pensando casi exclusivamente es en la reducción del gasto social. Por tanto, si se achica ese Estado, lo que crece es la desigualdad. En cambio, si al decir achicar el Estado, eso significara que se reducen las transferencias espurias que se hace al poder económico, que después fuga el dinero, oculta activos, se paga autopréstamos y demás, ahí estaríamos completamente de acuerdo en que eso debe controlarse y en todo caso que el Estado invierta en la inversión productiva, que es la que genera trabajo, la que disemina el ingreso en muchos más sectores sociales y evita esa concentración de la riqueza en muy pocas manos. Una de las analogías que más se usa para justificar el ajuste fiscal es comparar a la economía de una nación con la economía de un hogar. La idea es que un hogar que tiene por la circunstancia que sea más gastos que ingresos se ajuste el cinturón hasta superar las dificultades. Y el Estado tendría que hacer lo mismo, tendría que funcionar como una casa. Es una idea demasiado simple que sintoniza, porque todos pensamos eso, pero también es cierto que hogares con incapacidad de ingresos, por más que se ajusten, lo que hacen es llevar a la inanición a los hijos. De hecho, tenemos niveles elevadísimos de pobreza porque los hogares hacen eso. Ahora, en los hogares hay una cantidad de ingreso indirecto que tiene que ver con todo lo que el Estado hace, como por ejemplo el derecho a la educación pública, por ejemplo el derecho a la salud, y el derecho a la seguridad. En los lugares donde el Estado se retira de la seguridad, ya estamos viendo en nuestro país qué es lo que ocurre. Hay una cantidad de cuestiones, como por ejemplo, garantizar la defensa del territorio, la seguridad para que todos nosotros podamos vivir razonablemente y no estar sujetos a situaciones de violencia, de agresión, el acceso a la justicia, también el resguardo del medio ambiente, son funciones que tiene el Estado que deben ser consideradas. Y luego, la función económica, porque todos los estados en cualquier lugar del mundo y buena parte de los desarrollos tecnológicos, estas cosas que nosotros disfrutamos tan alegremente, como las redes sociales y demás, han sido en el origen emprendimientos que tomaron los estados. Y luego también hay una cantidad de otros bienes que desarrolla el Estado que tiene que ver con la distribución primaria, es decir, tratar de que todos trabajemos y tengamos nuestros ingresos, pero en caso de que eso no sea posible, y eso no es posible no porque la gente no quiera trabajar, lo que está pasando es que un sistema que está basado en la primarización de los recursos y en la elaboración de estos para la exportación genera poco empleo con ingresos bajos, y ahí hay una evaluación que también es racional, donde se trata de ir hacia la distribución secundaria que hace el Estado para garantizar que no se esté en estado de inanición, y con eso se considera un piso básico asegurado frente a un mercado de trabajo que ofrece informalidad laboral, falta de respeto a las condiciones contractuales y, por tanto, condiciones muy poco razonables para el desarrollo de las actividades laborales. Ahora, entonces, como lo decís bien en tu artículo, la discusión central no tiene tanto que ver con la dimensión del Estado, sino con quién se apropia de los ingresos y lleva al país a situaciones de insolvencia fiscal. En Argentina, esta fórmula que se basaba en la idea de un Estado sobredimensionado se aplicó muchas veces. ¿Qué resultados dio? La dictadura identificó que el pleno empleo y los ingresos altos eran una parte significativa de los problemas que tenían. Hubo después varias vueltas, la siguiente fue en nuestro país en la convertibilidad, y la última en la etapa 2015-2019. Y no consiguieron los resultados, sino todo lo contrario. Estamos en situaciones sociales y económicas mucho peores que en la situación previa a la implementación de esos sistemas. Sin embargo, el otro camino no es un camino mágico. El tema es que necesita de actores políticos, de dirigentes y de plataformas electorales que representen esas necesidades y que nos encaminen en un acuerdo mínimo de fortalecimiento del empleo y la producción. Marisa Duarte, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín en Argentina y doctora por la Universidad de Barcelona, que colaboró en Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Este libro ha sido publicado en formato papel y se puede bajar en forma gratuita en PDF. Pueden también encontrar el enlace en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El libro Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, que acaba de publicarse en Argentina, es un aporte al debate regional y global para entender mejor el tema impositivo y poder entender los obstáculos ideológicos, políticos y mediáticos que tenemos para aspirar a un futuro con mayor justicia social y tributaria. Mientras tanto, en este duro presente, ¿qué se puede hacer para dotar de recursos al Estado que le permitan avanzar en el mejoramiento de los servicios públicos y el desarrollo económico y social? El México de Andrés Manuel López Obrador ofrece un ejemplo con una política peculiar. La evasión y elusión fiscal de multimillonarios y grandes corporaciones es el gran desafío que enfrentan los estados, el de México y el de cualquier otro país. Un capítulo especial de esta falta de recursos de los estados es el atraso gigantesco que tienen muchas grandes empresas en el cumplimiento de sus deudas tributarias. Es decir, no solo evaden y subfacturan para pagar menos, sino que además entran en mora con el Estado. Moras que muchas veces se resuelven con una enorme reducción de lo que deben para que al menos paguen algo. En México, Andrés Manuel López Obrador siguió otro camino, como comentó a Justicia Impositiva Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. México logró cobrarle impuestos a empresas que no pagaban impuestos hacía mucho tiempo y cobró 3.5%, me parece, del PIB de impuestos. O sea, sí se puede. Lo que toma es mucha voluntad política y mucha fuerza. Porque, por ejemplo, Telefónica del Perú acaba, después de este golpe del Congreso que ha habido en el Perú, hubo una reversa en la Corte Constitucional que alivió a Movistar del Perú de pagar varios miles de millones de soles de impuestos, que son miles de millones de dólares de impuestos. Ya esto lo había hecho una primera vez hace 14 años. Telefónica del Perú no ha pagado impuestos en el Perú nunca, desde el año 94 que compró la Telefónica, ¿no? Entonces, hacer que Telefónica pague impuestos me parece importante que lo hagan. O sea, sí creo que los gobiernos deberían hacer todo lo posible porque las empresas grandes paguen los impuestos. Ahora, tomando a México como ejemplo, ¿cómo hizo exactamente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en este sentido? Coercionó a los grandes deudores con aplicarles la ley. O sea, todos los países tenemos una ley que dice que si tú evades impuestos vas a la cárcel. Entonces la ley existe, pero la ley no se ejerce. ¿Por qué no se ejerce? Porque ¿cómo vas a meter a la cárcel al señor que es el propietario, por ejemplo, de Interjet, en el caso de México? Que es el señor Alemán, hijo del presidente Miguel Alemán. No lo ibas a meter a la cárcel. Entonces nadie nunca ejerció coerción sobre el señor Alemán. Hasta que llegó el gobierno de López Obrador y le dijo al señor Alemán, usted me debe, no me acuerdo cuántos miles de millones de pesos, de los años desde que fundó la línea aérea, en 10 años o más. Entonces usted está en la obligación de pagarnos, y la respuesta inicial de la línea aérea fue, no se puede porque estamos con COVID, y el gobierno dijo, bueno, yo lo lamento tanto, pero o usted paga o yo le embargo la línea aérea, y eventualmente embargó la línea aérea. Así y todo, obligó a que tuvieran que pagar, porque si no les embargaba no solo la línea aérea, sino todas las propiedades a su nombre, lo cual ya es mucho más complicado, ¿no? Pero, digamos, eso es tener, pues, capacidad de gobierno. Y fue muy protestado aquí, la prensa económica protestó mucho, porque decían que era una forma de coerción del Estado. Y sí, pues es cierto, es una forma de coerción. Ante el incumplimiento de la ley de las grandes empresas que creen que están por encima del Estado. Fueron varias. A Salinas Pliego, el dueño de Electra y del Banco Azteca, le cobraron algunos miles de millones de pesos, es decir, son centenares de millones de dólares de impuestos atrasados, ¿sí? Con mucha protesta de Salinas Pliego, que es parte además del Consejo Empresarial del Gobierno. Entonces, ¿podrías decir que en México está más o menos regularizada la situación de las empresas de deuda tributaria con el gobierno? No sé cuántas empresas hay en esa situación, pero lo que sí sé es que se la han cobrado a varias empresas y que la presión fiscal subió 3.5%, me parece, del PIB. El único problema, y esa es mi observación a esto, es que ese es un cobro de una sola vez. O sea, tú le cobras a alguien que no te paga hace 10 años o 15 años o 20 años, te llega un pago gigantesco, en tu gráfico fiscal aparece un sobresalto de ingresos, pero luego la cosa regresa a la curva normal. Digamos, la presión fiscal no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que has cobrado los impagos. Y lo que hay que hacer en nuestros países, además de cobrar los impagos, es tener un esquema de recaudación fiscal donde los más ricos paguen más y los más pobres paguen menos. Actualmente, los pobres cargan con la carga fiscal del país a través de los impuestos indirectos. Y eso es una injusticia grotesca, ¿no? Lo que eso toma es tener un gobierno con mucha decisión y una superintendencia tributaria con mucha fuerza. Y lo otro que toma es que sea independiente de las empresas. Y lo que tenemos, por ejemplo, en el Perú, es un gobierno corporativo. Eso es el Perú, eso es Ecuador, eso es Paraguay, eso es Uruguay. Entonces, en los países corporativos, donde son las empresas las que están gobernando, no van a querer. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano de Ovela y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. Decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Una vez más, Ecuador vive con el fantasma de la ingobernabilidad. En mayo 2023, el presidente disolvió la Asamblea invocando la Constitución y quedó a cargo del gobierno hasta que se celebren las elecciones para la Asamblea el 20 de agosto y se haga el traspaso de gobierno a fin de año. El presidente Guillermo Lasso logró así evitar el juicio político que iba a votar la Asamblea por presunta corrupción en el otorgamiento de contratos de transporte de petróleo, el principal activo del Ecuador. Esta crisis política e institucional sucede al mismo tiempo que una enorme crisis económica, social y de seguridad, con un récord en el número de homicidios anuales. Uno de los favoritos para las elecciones del 20 de agosto es el correísmo, representado por la Unión por la Esperanza. Otro protagonista fundamental, el movimiento indígena, ha hecho una rara carambola. Pachacutic, brazo político de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, no presentará candidato. Yacu Pérez, que había sido su representante en 2021, se presentará por el espacio Claro que se puede. La CONAIE ha dicho que no lo apoyará y dará libertad de elección a su militancia. La decisión que tome la población indígena, un 25% del Ecuador, será fundamental para el resultado de la contienda electoral. Otra peculiaridad es que ni el presidente Lasso ni su partido figurarán en esta elección luego de la contundente derrota que sufrió en las municipales de abril y el referendo. A pesar de esto, Lasso será, en medio del vacío institucional, una fuente de poder en tanto presidente en ejercicio. Para desentrañar este complicadísimo panorama, Justicia Impositiva dialogó con Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, el CEDES. Lo que tenemos es un contexto donde la gente está asustada por el alto nivel de desempleo, pero también por el alto nivel de inseguridad. Estamos viviendo unos índices de homicidios, robos, violencia, que jamás hemos experimentado en el Ecuador. Es más, la nación está en el tercer puesto de inseguridad por homicidios en toda la región. Tenemos ciudades que son más violentas que cualquier otra ciudad en México o en Centroamérica, donde tradicionalmente ha estado concentrada la violencia vinculada a la delincuencia del narcotráfico. Y en ese contexto, el país tiene que elegir ahora a un nuevo presidente, en un contexto donde los partidos políticos tienen que poner a sus nuevos candidatos de manera bastante improvisada. Hay muy poco tiempo para conocer a los nuevos candidatos y por lo tanto hay bastante incertidumbre. Esto también puede generar que los ciudadanos que tienen que votar tengan que elegir en base a lo que se ha vivido en el país. Y por lo tanto, probablemente va a tener un protagonismo las fuerzas tradicionales, así como la Revolución Ciudadana, que ha tenido 10 años de gobierno y que por lo tanto ahora podemos prever que va a tener una participación importante, ¿no? Ahora, en teoría, en medio de esta situación de confusión, el presidente Guillermo Lasso queda en el poder hasta diciembre. ¿Puede gobernar en medio de tantos problemas por decreto? ¿Tiene límites a lo que puede hacer? ¿Puede, por ejemplo, privatizar Petroecuador? Bueno, el presidente Lasso pensaba que sí podía, porque empezó a emitir decretos por montones cuando la asamblea quedó anulada. Sin embargo, se ha topado con un límite, y es la Corte Constitucional. La Corte ya le ha rechazado uno de los decretos, un decreto que tiene que ver con una de las expectativas más importantes del gobierno de Guillermo Lasso, que era flexibilizar el cobro de impuestos a las nuevas inversiones. Le rechazó una ley de zonas francas. Esta ley además ha sido rechazada 2 veces antes por la Asamblea Nacional y por lo tanto le está diciendo al presidente que no puede gobernar simplemente por decreto, sino que va a tener que considerar los criterios de la Constitución y también de las fuerzas de la sociedad civil que ejercen presión, que meten recursos, que utilizan a la Corte Constitucional, por ejemplo, con acciones de protección, para poner en evidencia que se podían estar incumpliendo los derechos económicos y sociales con los nuevos decretos propuestos por el gobierno. Entonces, el gobierno va a tener que hacer ese cálculo, no va a poder gobernar de manera desproporcionada a punta de decreto. Mientras tanto, está la campaña electoral. En abril hubo elecciones municipales con un resultado muy favorable al correísmo. ¿Te parece que el correísmo puede volver al gobierno? ¿Cómo se ven en este momento las candidaturas, más allá de esa intranquilidad política que señalabas al comienzo? El correísmo es la fuerza política más importante del país. Solo hay una fuerza que le gana más. Es el anticorreísmo, pero el anticorreísmo solamente se expresa cuando queda el correísmo frente a un solo candidato, o sea, en una segunda vuelta. En una segunda vuelta, el correísmo tendría que enfrentar al anticorreísmo, que sería ahí, definitivamente sería más fuerte, en mi opinión personal. Y la única manera que yo creo que podría alcanzar el gobierno es ganando en una primera vuelta. ¿Esto es posible? Pues yo creo que sí es posible porque el correísmo está partiendo de un 30% de intención de voto y esto puede ir creciendo con la campaña. Históricamente el correísmo va creciendo, parte de un voto duro que estaba antes entre el 25%, ahora ha crecido ese voto duro porque, digamos, la gente se siente decepcionada de los últimos gobiernos que hemos tenido por el crecimiento del desempleo, de la inseguridad, y ese voto duro por lo tanto ha crecido, y creo que si es que alcanza el correísmo un 10% de diferencia con el segundo candidato, y si es que esa diferencia alcanza el 40%, ya estaría ganando en primera vuelta. Creo que esa es la única manera en que el correísmo podría ser gobierno, pero creo que es bastante posible, va a depender mucho de su campaña política y de cómo cale, digamos, sus propuestas en las necesidades de la población. Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, el CEDES.